ese punto en el que aparece una película completamente contingente, completamente nueva, que sale un poco de lo común del cine actual, para vivirlo tú en realidad. O sea, bueno, realmente yo creo que eso es como el punto crucial que tiene el cine. O sea, la gente ya le perdió ese sentido un poco, en el que una película te muestra lo que tú puedes vivir o lo que ha vivido otra persona, y dices, weón, esto es la realidad. Más allá de que sea una película que quizás te hable de planetas, de viajes interestelares y todo, tú dices, weón, esto quizás no está pasando ahora, pero si llega a pasar en un momento va a ocurrir, porque el mundo funciona de una manera completamente distinta y el cine te lo muestra. Y si tú no eres capaz de entender que el cine tiene esa relación con la realidad y con tu vida, es porque no estás apreciando el cine como realmente se debe. Gracias. Puta, y no grabé todas las weas, weón. Grabé la mitad. Pero no, caché que te mataste más su discurso, ni siquiera estáis volado, weón. Imagínate volado. Weón, no estaría hablando quizás de qué wea, pero es muy bacán, weón. Porque por eso yo elegí mi carrera. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Dime. Ya que estamos hablando harto de cine, acá hay algo que me molesta. ¿Qué cosa? ¿Qué opinas tú de la gente que ve películas en los celulares? Porque, por ejemplo, ahora resurgió... Este es un tema que siempre se ha hablado. Y ahora que salió de Irishman, resurgió esa conversación. Porque... No, y no solo con The Irishman, sino que con la película esta cual... la que fue nominada al Oscar, que era la primera película online... Que era esta la que era una película mexicana, creo. Roma. Sí. Pero es que, claro, por ejemplo, Scorsese, el mismo Scorsese dijo que le pide a la gente que no vea película en su celular. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que es por un tema de la experiencia, ¿cachai? Es como el tema de que yo no haya podido ir a ver el The Joker al cine, precisamente es porque es una película que tú... Tú el cine originalmente, mira, tienes que pensar de que cuando empezó el cine, se entendió este tema de la cantidad de los fotogramas y todo el cuento. El cine originalmente era una cabina en la cual tú estabas 15 a 30 segundos viendo una silueta. Uh-huh. Y era una experiencia que tú veías de manera individual. Posteriormente a esto se llevó a pantalla grande, en el cine mudo, y la primera película, que era esta, la del viaje a la luna, que duraba 15 a 20 minutos, no recuerdo exactamente bien, te daba una experiencia distinta, ¿cachai? Era una weá de que tú realmente te sentabas, veías, estabas ahí en una butaca con un montón de personas que estaban disfrutando exactamente lo mismo que tú. Y yo creo que el cine digital, así como lo explica o te lo muestra Netflix, no es malo. Es una experiencia distinta. Pero el cine como tal se desarrolló para verlo en pantalla grande. Y si tú mantienes esa experiencia, es como este romanticismo que tienen los fotógrafos. Yo desafortunadamente nunca logré hacer este revelado con líquidos y todo eso. Pero siempre me llamó mucho la atención el que cuando veía un fotógrafo antiguo y te decía lo entretenido que era para él el estar ahí con una foto en el líquido, con todos esos químicos, y no sé, que entraba alguien así, hola, ¿cómo estás? Bueno, me pasé 2 segundos. Sí, yo... Es una cosa como más romántica, es más nostálgica. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que también eso me molesta, porque es como, claro, como todo el... La artesanía de hacer cine, siento que no se aprecia si tú veis una película, como dice el guatón de críticas QL, así como a poto pelado comiendo completo en la cama, weón. Es que es muy distinto, porque por darte un ejemplo, a mí me pasó con... ¿Qué película? Con The Split. Ah. ¿Cachai? A mí me pasó que Split era una película tan buena que a modo personal me llegó tanto, ¿cachai? Que... bueno, estoy grabando esta weá, pero me importa una raja. Bueno, yo lloré al ver esa película porque no la pude ver en el cine. Oh. Porque la película es tan buena. La película tiene un contexto, tiene una situación que tú dices, weón, esto yo lo quería ver en pantalla grande, sentado con otras personas teniendo la misma emoción que yo tenía. Es como cuando tú escuchas música, cuando vas a un museo y ves arte. No es solamente verlo, es una sensación que a ti te da. ¿Tú habías visto El Protegido antes de ver Split? Sí. ¿Sí? Yo igual, weón. Y yo en el cine me callé. Yo vi esos últimos 10 segundos cuando aparece Bruce Willis y dice Mr. Glass. Yo me cagué ahí mismo en el cine, weón. Y yo estaba con la Denise, con la Izzy y el Felipe. No, el Nico. Y ellos, ninguno cachaba qué weón le pasa a este weón. Y yo cacho, en esa sala de cine, como yo y otros tres weones más, habríamos tenido esa misma experiencia. Es que una cosa que va más allá de es como, por darte un ejemplo, si lo llevo un poco como a lo que es tema marketing. El tema marketing habla mucho como de la experiencia, de cómo tú percibes el producto. Y si tú te das esa libertad de ponerle pausa, ir al baño, que hay ruido y todo eso, es la continuidad, weón. Es casi como tener una relación sexual. Es como, imagínate. Me gusta que yo siempre comparo la experiencia de ver cine como con comida y tú la relacionas con sexo. Sí, es que tengo un trauma con el sexo, no sé. ¿Cachai? Pero es que es muy parecido porque es como tú partes, o sea, una película tiene un desarrollo, un inicio, una manera en la que te lo explican. A mí me daba mucha risa como un profe me decía, como se me fue el nombre del director de Transformers. Michael Bay. Michael Bay. Un profe me decía, bueno, tú ves una película de Michael Bay y la reconoces al tiro porque todo explota en los primeros 5 minutos. Sí. ¿Cachai? Tú tienes esa experiencia en la cual, o sea, no es malo, pero el vivirlo en tu casa es casi como trabajar desde tu casa. Tú cuando estás en la oficina, estás trabajando con tus compañeros mirándote, y cuando estás en tu casa, estás con el baño al lado, el refrigerador, te paras, haces unas pausas. En cambio, hay películas que literalmente, y eso a mí me pasa mucho cuando lo veo con mis papás, amigos o mi polola, que no entienden ese concepto de que yo empiezo la película y no le puedo poner pausa. Por eso, claro. Por eso a mí cuando me dijeron de Irishman, yo dije, bueno, hay que tener un patito al lado porque yo no me, si la película me gusta y me dan ganas de ir al baño, bueno, yo me voy mismo, así es como. Oye, hablando de Michael Bay, yo igual disfruto las películas de Michael Bay. Es que son un espectáculo, bueno, un acontecimiento. Entonces, esas películas, independiente de que la encontré mala, o como que no tengas mucho subtexto, mucha sustancia la weá, son un verdadero espectáculo, bueno. Y me da mucha pena que gente la vea en el celular porque siento que se pierde la experiencia. Como que no estáis viendo la misma película que alguien que la... Es que, ¿estáis viendo la misma película si la está en el celular o que la viste en el cine? Es que por eso también los cines, por darte un ejemplo, lo que tú ves, ¿cuál es el IMAX? Uh-huh. El IMAX que tiene CinePlanet, que Cine Hoyts desarrolló el 4DX. No, al revés. El Hoyts tiene el IMAX y el CinePlanet tiene el 4DX. No, sé pues el 4DX es del Hoyts, pues, weón. No, el 4DX es del. Es de Hoyts, no, weón. No, del Hoyts, es del. Pero, si, weón. El Cinemark, sí. Cinemark. No, el 4DX es el del Hoyts, pues, weón. ¿En serio? Sí, pues, weón. No, del Cinemark. Sí, weón. Ya, bueno, filo. Ya. Necesitamos. Y CinePlanet desarrolló el Extreme Digital. Eso, el Extreme. El Hoyts tiene el IMAX y el CinePlanet tiene. Y dale con la weá, si te. Pero sí, el Hoyts tiene el IMAX. No, pues, weón. El Hoyts tiene el IMAX, weón. Pero si el 4DX es del Hoyts, por la chucha, ya está, weón, entonces, se está grabando. Puta culiao, ya. No, me vaya a hacer buscar la wea. No. Es que si grabamos un podcast, la mitad del podcast siempre va a ser tú diciendo una wea equivocada y yo demostrándote que estás equivocado. Esta wea es súper fácil. 4DX. La cosa es que, ¿por qué aparecen estas categorías distintas? Es porque es la experiencia del usuario. Ah, el Cine Hoyts. Yeah. Ya, pero en Hoyts entonces tiene los dos. Tiene 4D y tiene el IMAX. Yeah. A mí, ¿qué es lo que me pasó? Por darte un ejemplo, bueno, fuera de lo que de esta crítica general que se le hace a las películas de Marvel, que las convirtieron en un chiste. Pero oye, pero nos estamos desviando la wea. Yo te pregunté si qué opináis de la gente que ve películas en el celular. Es que igual está relacionado, que eso es a lo que voy. Porque por darte un ejemplo, el cine, para competir con la TV digital, tuvo que desarrollar estas plataformas distintas, uh-huh, en las cuales cambia tu experiencia, en la cual simplemente tú te sientas, ves las películas cómodo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Te entregan mejor calidad de imagen, mejor calidad de audio, una experiencia más viva. Entonces, en base a eso, no apoyo verlas en el celular. En el celular puntualmente no, porque ocurre eso de que tú cortas la idea, cortas la trama. Es como con, a ver, déjame recordar una película. No me puedo acordar en este momento de una película porque tengo mucho alcohol en la sangre. Sí, tenemos aquí una cerveza. Cervezas y whisky. Pero yo creo que precisamente eso va en el formato del, no sé, como de las series. Si tú quieres ver una serie, es una la serie tú le puedes poner pausa. ¿Tú dices que está bien ver serie en el teléfono pero no cine? Sí, porque el cine es otra cosa. Pero no encontráis que las películas, o sea, que las series, hay muchas series que han sobrepasado el cine ya. Weón, piensa Breaking Bad. No, esa weá. O sea, insisto, y lo voy a decir acercándome al micrófono, es que las personas que te digan que Breaking Bad no es la mejor serie que existe es solamente gente que no ha visto Breaking Bad. Gente que no ha visto Breaking Bad, weón. O sea, es verdad, la primera temporada de Breaking Bad tiene un desarrollo, tiene su inicio y te engancha. La segunda, ¿tú caché que iban a matar al Jesse? ¿Le iban a matar? Era como el plan original. Pero al Vince Gilligan, que es el creador, le gustó tanto como actúa el cabro, weón, que lo dejó. Y se convirtió en una parte súper importante de la serie. O sea, Breaking Bad tiene un contraste completamente que eso es lo que estaba mencionando. La primera temporada de Breaking Bad te engancha, te gusta, todo el cuento. La segunda temporada es lenta. Es muy lenta, pero, pero te prepara porque es necesaria. Y eso es como parte de lo que tiene el cine, de que tú tienes que engancharte las cosas, tienes que querer a los personajes, entenderlo. Y weón, después cuando empieza la tercera temporada, o sea, yo te lo juro, nunca había sufrido tanto por un personaje como lo sufrí con Hank, weón. Hank. Para mí fue el héroe. No. Y weón, o sea, es que fue un héroe en el sentido de que fue el hombre más sufrido. Hank supo. Jesse fue más sufrido. Jesse es la víctima de toda esta weá. Jesse es la víctima de Walt. Todas las weas que le hizo, le mató a la polola, weón. Y el weón nunca le dijo. No. Le mató a la polola, pobre Jesse, weón. Pero es que, pero el problema, o sea, o la diferencia que yo hago sin quitarle el valor, es que Hank siempre supo que era Walter, weón. Nunca supo. O sea, pero lo tenía ahí mismo y nunca supo. Es que nunca le puso un rostro. Nunca le puso un rostro, pero Hank sabía de que había alguien ahí metido y que era el responsable de todo. Y él decía, weón, él es ahí, hay que buscar. Y nadie le hizo caso. Que son capos estos weones, weón, porque están toda la serie. El primer capítulo, te dicen que Hank trabaja para la PDI gringa, la DEA. Y como, algún día estos weones se van a pelear. Y estáis como toda la serie esperando el momento en que Hank se dé cuenta que Heisenberg es Walt. Claro. Y cuando realmente te lo muestran, es como el weón está cagando leyendo un libro. Es como la wea súper poco glamorosa y al manso momento, po, weón. Weón, es que ese momento de revelación tan natural es maravilloso porque es como, weón, o sea, tú siempre estás esperando ese momento caótico, ese momento dramático. Es que esa la wea de Breaking Bad, tú sabes que siempre va a quedar la caga. Weón, y aparte, lo que tú me dijiste una vez de que Breaking Bad tiene esa wea de que los primeros 2 minutos te explican todo el capítulo, pero tú no te das cuenta hasta que termina el capítulo. Es increíble. O sea, bueno, el desarrollador de Breaking Bad, el equipo que tuvo con los guionistas, es increíble. O sea, yo no logro concebir el que alguien haya relacionado todas esas cosas de tal manera y guiar a los personajes de tal forma que tú sufres. Bueno, yo sufrí por Hank. Cuando Hank ya murió, bueno, yo dije, bueno, me quitó. El pan en la cara, weón. Conchito, weón. Bueno, y lo peor es que el Walter le dice, por favor, hazle caso a este weón. Y él le dice, no. Y de ese no, el disparo en la cara es como, bueno, es ese momento en que aunque te pongan música, tú escuchas todo en silencio. Y yo me acuerdo que yo miraba la pantalla y yo quería llorar porque era como, weón, él supo todo lo que pasaba. Jesse lamentablemente era muy inocente. Y por eso hago la diferencia entre Jesse y Hank, porque Jesse, lamentablemente, como personaje, se deja influenciar mucho por Walter, porque él lo ve casi como un padre, él lo ve como el que lo guía, el que lo saca, el que lo lleva por el éxito. Y Hank era el personaje que estaba en contra de eso. A él no le importó, no le importó nada, nada, hasta el último momento, y murió por su causa. Y esa weá a mí me rompió el alma, weón. Me destrozó desde lo más profundo. Entonces, ese momento yo dije, bueno, esta serie es una obra de arte. No es una serie, es un... Bueno, es oro. Oro puro, así, ni siquiera desde la piedra, weón. Bueno, y con eso, pues tenemos una pausa para ir al baño. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Oye, ¿eh? ¿Viste El Camino? El Camino. ¿La película de Breaking Bad? ¿Sabes que aún no la veo, weón? Puta que soy, weón. Podríamos verla. ¿No? No. No. ¿Pero vale la pena o sí, se sale un poco del contexto de Breaking Bad? Es como un capítulo de Breaking Bad más largo. Ya. Como esto para qué capítulo Power Ranger edición Navidad. A mí me gustó porque fue como volver a su universo culiao. Es que eso tiene Breaking Bad, weón. Tiene un universo tan, tan rico entre los personajes. No por nada hicieron el spin-off de el Call Better Saul. Sí, todo que tengo que verla, weón. A mí me la han recomendado mucho. Yo no la he visto. También. Porque Saul Goodman. Bueno, es que cada persona. Es que yo insisto, weón. Cada personaje en Breaking Bad está desarrollado tan bien. Tan bien que es como, bueno, si este personaje no existe, no existe Breaking Bad. Qué bonito eso. No lo había pensado así, pero sí. Es como, bueno, es un comentario súper weón que una vez viene una película así como de adolescentes, pero yo creo que la mejor parte de esa película es esa, en la cual dicen, obviamente como una película de adolescentes, dicen, bueno, usted era como estilo camp rock. Dicen, ustedes como banda son como una torta. Ajá. El tipo que así como ya. ¿Y eso qué significa? Porque el bizcocho por separado, la crema por separado, todo por separado son solo eso. Pero cuando se juntan es cuando ustedes crean algo rico que la gente disfruta. O sea, el personaje de Jesse sin Walter no sería nada. Walter sin Saúl no hubiera llegado a ningún lado. Y Walter y Saúl como tal, sin Alejandro. No era el Gustavo. Gustavo Fring. Gustavo Fring. Gustavo Fring. ¿Fring era? Fring. Era Fring, como raro. Fring. Era Fring Fling. Ese weón se supone chileno y hablando español valía callampa. Ese weón se supone que era estudiante de Lusach, po, weón. De un negro culeado que habla así como español. Cuando invita a Wanda a comer paila marina, weón dice. ¿Verdad? Dice paila marina. Así que. No me imagino a ese weón diciendo, ¿qué weón? No, para nada, weón. Ahí la cagaron, weón. Pero igual, bacán. Eso es lo único. Mi única pero aún así le tomo un contexto como súper entretenido porque tú dices, weón, es como, aguante Chile, estamos presentes en todo. Sí. Es como, si un chileno, weón, aparecemos hasta en Breaking Bad, pues, weón, la mejor serie que existe en el planeta. Ay, ay, ay. Bueno, pero el punto es ese, es como. Cada personaje por separado no hubiera tenido el mismo peso que lo tienen en conjunto. ¿Y cómo se llamaba este? El mercenario que tenía Gustavo, el... Mike, weón. Mike. Él también sale en Better Call Saul. Bueno, Mike era como el chamán de la wea. En el sentido de que era el que veía todo. Él entendía lo que pasaba. Y él le dice a Jesse, weón, aléjate de Walter, porque sí. Walter te va a traer desgracia. Weón, sí. Pero si estaban haciendo. Ese arco es muy bacán, weón. Cuando quieren como separar a Jesse de Walt. Y se lo llevan para ese trabajito en México. Sí, donde weón. Gustavo se traga el veneno y después lo vomita, weón. Weón, esa parte es tan. Weón. Era como, weón, 2 minutos más y Gustavo moría. Pero lo planeó tan bien, y no, o sea, más que solo lo planeó bien. Si no hubiera sido por Mike, el plan no resultaba. ¿Tú cachai esa weá de que Walt es como Mega Man? ¿Pero por qué es como Mega Man, weón? Porque siempre que mata a alguien, adquiere como una manía de ellos. ¿Ya? ¿Te acordás de Crazy Eight? En la primera temporada era un mexicano que tenía como encerrado abajo. El weón que ahorca. Sí. Ya. Ese weón, cuando le llega comida, el Crazy Eight le dice que no le gustan los bordes en el pan de molde de los sándwiches. Y después de que mata a Crazy Eight, cada vez que se ve a Walt haciendo su sándwich para él, le corta los bordes. Y Gustavo. Epifanía, weón. Y Gustavo, esa misma vez cuando vomita el veneno, se ve que cuando se arrodilla frente al water, pone una toalla para la rodilla. Ya. Y después te muestran más adelante, Walt hace lo mismo y también pone una toalla. Entonces hay harta detalle así que muestran que Walt, cuando mata a alguien, absorbe como una manía de ellos. Ah, una conducta, algo claro, como propio del que igual personaje. Es súper buena metáfora como para decir como que cuando matáis a alguien como que... No lo olvidas. No lo olvidas y que hay con ellos como para siempre. Bueno, ¿sabes qué? A mí yo encuentro que una de las muertes más increíbles y dignas que de los personajes que puede haber en una serie es la de Gustavo. Porque Gustavo... Se arregla la corbata, po, weón. Weón. Se arregla la corbata. O sea, ¿quién después de recibir un bombazo se arregla la corbata? Weón, el weón siempre sale digno. El weón así hasta el último momento. Y lo encuentro muy genial como te muestran ese medio rostro de Gustavo que se arregla la corbata. Tú veías esa weón. No, el conche tu madre, como chucha sobrevivió. Y después te muestran esa weón. Oh, weón. El weón no vivió, pero no importa. Él mantiene su actitud de líder, de jefe. De... Y ahí es como esa pura escena te resume todo el personaje. Ese Gustavo Fring era la weón, muerte más apropiada para él. El weón tiene la tula de 3 metros. ¿Cachai? Es como...